Thank you. De la indignación a la acción. Un desalojo, otra ocupación. Hola a todos y a todas, está sintonizando Radio Bronca en el 104.5 de tu FM, también nos puedes escuchar en el 96.6. Hoy es 17 de octubre y esto es Feminismo Radiofónico con Rebelde Sin Sombra. Decir que si nos escuchas y no es 17 de octubre, estamos en repetición. Y también hoy es un día también especial, nuestros compañeros de Radio RSK están pinchando nuestra señal y desde acá les mandamos un saludo. También decirles, mandarles un saludo a toda la gente que nos escuchaba desde otros lugares del planeta y que por culpa de compañías bastardas telefónicas no tenemos la emisión por internet y entonces no estamos soltando nuestra señal virtual. Hoy comenzaremos el programa, tenemos un otoño bien caliente. Dando la continuidad de las repetidas veces que hemos nombrado desde este espacio, desde el verano caliente, primavera caliente y, cómo no, el otoño no iba a ser diferente. Mais de crise aille s'entourer parce qu'ils n'entendent jamais les cris lorsque le sang coule la rage car c'est le pire que nous frôlons la rage car l'Occident n'a toujours pas ôté sa tenue de colon la rage car le mal tape sans cesse trop et que ne sont plus mises au bout du jour tant de grands savoirs ancêtres rage trop de mensonges et de secrets gardés l'élite de nos états riches de vérité pouvant changer l'humanité la rage car ils ne veulent pas que ça change à nous faire garder leur pouvoir et nous manipuler comme leurs anges la rage car on croit aux anges et qu'on a choisi de marcher avec eux la rage parce que mes propos dérangent faut aucun du globe. La rage du feu, les punitions, la rage, mais la rage ou l'essence de la révolution. La rage, on restera debout quoi qu'il arrive. D'aller jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. La rage, on pourra plus se taire ni s'asseoir. Dorénavant on tiendra prêt parce qu'on a la rage, le cœur et la foi. La rage, on restera debout quoi qu'il arrive. D'aller jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. La rage, rien ne pourra plus nous arrêter. Insoumis, sage, marginal, humaniste ou révolté. La rage, on restera debout quoi qu'il arrive. D'aller jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. Este 15 de octubre del 2011, las anticapitalistas participaron masivamente en las manifestaciones de muchas ciudades del mundo contra los políticos, el poder financiero y bancario, para que la crisis capitalista la paguen los ricos. En Roma, más de 200.000 personas se manifestaron por las calles. Ante la masiva represión policial, las marchas desembocaron en incidentes con decenas de heridos. Los manifestantes entre... decenas de heridos entre los manifestantes y la gente que andaba por ahí, ¿no? Convirtiendo a Roma durante más de 4 horas en el escenario de una batalla campal. En Alemania, más de 40.000 personas, según el movimiento antiglobalización, participaron en manifestaciones por todo el país, con las mayores concentraciones en la sede del Banco Central Europeo en Frankfurt y ante la Cancillería. En Atenas, centenares de manifestantes griegos se han concentrado en la Plaza Sintagma, rodeada de fuertes medidas represivas y que se ha convertido ya en un símbolo de las protestas contra la política antipopular que aplica el gobierno para favorecer a los bancos. En Bruselas, decenas de miles de personas se manifestaron por el centro de la ciudad y se concentraron ante las principales instituciones de la Unión Europea, llevando pancartas con críticas a la respuesta europea a la crisis financiera, al sistema capitalista y en favor de la movilización social. En Londres, la concentración tuvo lugar frente a la Catedral de San Pablo, en el centro financiero de Londres, al no poder acceder, como tenían previsto, a la zona donde se ubica la Bolsa de Valores, debido a un fuerte sistema represivo. En Portugal también se manifestaron decenas de miles en varios puntos del país en respuesta a la convocatoria lanzada en los 82 países por el llamado movimiento anticapitalista. En Buenos Aires, alrededor de 1 millar de personas marcharon desde Plaza de Congreso hasta Avenida de Mayo y 9 de Julio para expresar su rotunda disconformidad con los efectos del capitalismo mundial y como manera de adherir a la manifestación internacional. La jornada de protesta amaneció primero en Oceanía y Asia, donde la participación fue muy importante en países donde se prohíbe o se restringe las concentraciones en lugares públicos, como Singapur o Filipinas, mientras que en Australia o en Nueva Zelanda destacaron las manifestaciones masivas. En el territorio español, cientos de miles de personas participaron en las marchas convocadas en 80 ciudades y localidades del país. Salieron a las calles para protestar contra los políticos, los mercados financieros, la banca, los recortes sociales, la precariedad en el empleo, la privatización de la salud, de la educación pública, la falta de vivienda, la criminalización de la protesta, entre otras. En Madrid, unas 500.000 personas ocuparon nuevamente la Plaza del Sol y a medianoche, siguiendo el ejemplo de Barcelona, ocuparon un hotel abandonado para recuperarlo y darle un uso social. En Barcelona, unas 360.000 personas participaron en la manifestación que partió de la Plaza de Cataluña, con una pancarta a la que se podía leer: de la indignación a la acción, nuestras vidas o sus beneficios. Durante la manifestación fueron muchas y variadas las formas de protesta. Las feministas que partieron del Palau del Mar se sumaron a la manifestación general con una acción frente al Zara, denunciando la explotación de esta empresa, Inditex, y la opresión que representa. Al llegar a Arc de Triunfo, bueno, también decir que Inditex no solamente pertenece a Zara, pertenecen un montón de empresas, de franquicias, o sea, podríamos nombrar Zara, bueno, igual tampoco le queremos dar publicidad, pero son muchas, o sea, toda la ropa como de bajo coste entran dentro de Inditex, para que nos entendamos. Al llegar al Arc de Triomphe, las columnas se separaron en distintas direcciones. La columna roja de la educación terminó en la Universidad de Barcelona del Raval, que continúa ocupada desde el viernes, donde se realizó una gigantesca asamblea de miles de personas, que debatió cómo luchar por una universidad pública, libre, gratuita y de calidad. Y cómo prepararse para la huelga general activa educativa del 17 de noviembre. En esta asamblea también participaron, entre otras, las jóvenes secundarias que están ocupando su colegio y llamando a la acción a otros institutos. La columna verde de los barrios se dirigieron a Nou Barris, donde miles de personas terminaron ocupando un edificio para recuperar lo que les han quitado. Una vivienda digna para las familias desahuciadas, desalojadas, más un espacio de reunión social. Es el nuevo espacio recuperado y desde allí se hace un llamamiento a la solidaridad y a defender el espacio. La columna blanca de Sanidad se dirigió al Hospital del Mar. Allí unas 20.000 personas apoyaron la ocupación del hospital en defensa de una salud pública, libre, gratuita contra el plan de privatización. Y ahora vamos a escuchar un audio que justamente es del final de la manifestación cuando se iban para el Hospital del Mar. La calle, la ciudad es nuestra. ¡Vamos! Contra seus polítics i contra els seus bancs sortim al carrer, o ara o mai. Hi havia 320.000 persones i estava ple tot el recorregut. acaben. A Madrid han hagut de tancar sol perquè no hi cabien i s'han omplert tots els carrers del voltant. Aquí continuamos, deciros que estamos en directo, que si quieres participar en el programa con nosotras, puedes hacerlo a través del teléfono 93-359-4900 y claro, ¿no? También si estás en algún hospital, en el hospital que se ocupó, pues si quieres comentarnos cómo está la situación, pues nos encantaría poder entrar tu llamada. Si estás en la universidad ocupando, tomando la universidad, pues también, y sobre todo también, pues si estás ahí en Nou Barris, concretamente en el barrio de Verdún, en la calle, en el bloque Almagro 2 y 4, y puedes decirnos las últimas novedades, pues bienvenidas sean, ¿no? Repetimos el teléfono 93-359-4900. Y ahora, pues bueno, hemos contado un poco a modo general cómo estaba la situación. La verdad que el día 15 de octubre, pues sí que fue como bastante masiva, ¿no? La protesta, la acción, porque las paredes hablaban por sí solas. Y realmente se hicieron muchas acciones, muchas performances ahí como reivindicativas, con bastante información de denuncias, sobre todo, de cómo está el patio. Y bueno. Sí, nada, y nosotras queríamos un poco, ¿no?, reflejar esta, sobre todo lo que había pasado aquí en Barcelona, porque, bueno, porque estuvimos aquí, ¿no?, participando de todas estas movimientos, manifestaciones y demás, pero bueno, queríamos desarrollarlo un poquito más, ¿no? Nosotras, por un lado, cuando terminó la manifestación, aparte de la división de estas tres columnas, también decir que estaban presentes las compañeras y los compañeros que están encausados en la Audiencia Nacional por ir a manifestarse el día del Parlamento, ¿no? Entonces, es muy importante también, y queríamos leer el comunicado de ellas y ellos antes de empezar a hablar por temática, educación, salud y vivienda, porque, bueno, porque no hay que dejarlas solas, ¿no? Si dijimos siempre, si tocan a una, nos tocan a todas, pues ahora vienen los momentos más difíciles, no son solamente ellas, hay una caza de brujas y una criminalización de la protesta que implica persecución hacia las y los activistas, hacia la gente que se manifiesta, entonces tenemos que estar todas juntas. Ahora queríamos leerles el documento que han leído al finalizar la manifestación de 15 de octubre, y bueno, y estar pendientes y seguir en la solidaridad, y a cuidarnos entre todas, ¿no? Un poquito de eso también se trata. Sí, sí, sí. El comunicado dice así, ¿no? Somos las encausadas por el bloqueo en el Parlamento del 15 de junio. Hemos sido identificadas, perseguidas y todas detenidas de forma ilegal en la Ciudad de la Justicia, en el trabajo y en casa. Hemos ido a no declarar a la Audiencia Nacional. Os recordamos que es un tribunal político de excepción sin garantías jurídicas y que es heredero del Tribunal de Orden Público franquista. Estamos encausadas porque el Parlamento, la Generalitat y el Sindicato de Extrema Derecha, manos limpias, han presionado. Ay, que no sé si se le puede llamar a estos sindicatos, pero bueno, ¿no? Es como así se llaman. Así se llaman. Han presionado a la Audiencia Nacional. Es que esto es surrealista un poco, ¿eh? Esto es bastante heavy. Han presionado a la Audiencia Nacional y ha puesto una denuncia contra todo el 15M. Todas las personas estamos denunciadas por este sindicato. aquellas que vais a salir a la calle contra los desahucios en cualquier ciudad del estado, aquellas que vais a apoyar a las acampadas de Plaza Cataluña, de Plaza del Sol y a cualquier ciudad y villa del estado, aquellas que vais a ocupar hospitales y vais a salir a la calle el 27M o el 15J o el 19J, en fin, ¿no? Tenemos muchas siglas, estamos ocupando todas las letras del abecedario, que eso está bien. Eso es señal de que estamos más en la calle que en otro lado, ¿no? Cada día. Estamos denunciadas. Al margen de esta macrodenuncia, en los pueblos, en los barrios y en las ciudades, sabemos que también existe una persecución política sobre el 15M. Y son las personas, son las asambleas locales quienes lo están pagando. Nosotras hemos estado en la Audiencia Nacional, pero podría haber sido cualquiera de vosotras. Con todo y eso, no tenemos miedo. Nadie tiene miedo. Todas pensamos que no es el momento de recular. El otro día estábamos detenidas y ahora estamos aquí y estamos para animaros, para continuar luchando, para encontrar vuestra solidaridad y solidarizarnos con todas vosotras. Toda esta escalada represiva no más puede decir una cosa, que nos tienen miedo, porque unidas lo podemos todo, porque somos muchas más que ellos, porque nuestra determinación es más firme, porque ya estamos hartas de ser dominadas. Es nuestro momento, que no nos roben, que no nos exploten, que no se aprovechen de nuestro trabajo y quieran anular nuestra libertad. No somos mercaderías, somos personas, y esta crisis es su capitalismo. Ellos no nos representan. Nadie nos representa. Solidaridad con las encausadas del bloqueo en el Parlament. Solidaridad con la lucha. Més la violència. Violenta i violència. El caos violent. La violència que s'ha viscut a les... Greus incidents. També en violència en el carrer. Pintada alguna esquitxada amb pintura i fins i tot hi ha hagut una diputada de Convergència que ha patit una petita lipotímia. Més la violència. Violenta i violència. El caos violent. La violència que s'ha viscut a les... Greus incidents. Se'ls han escopit, se'ls ha tirat pintura. Més la violència. Violenta i violència. I la violència. Fer ús de la violència. Les actituds violentes, la violència. Violència, agressivitat. Més la violència. Violenta. Més la violència. Violenta. I la violència. Ben, ben, ben, aturem el Parlament. Ben, ben, ben, aturem el Parlament. Jo estava. Jo també. Jo estava. Jo també. Ben, ben, ben, aturem el Parlament. Ben, ben, ben, aturem el Parlament. Jo estava. Jo també. Jo estava. Jo també. El Parlamento, lo más sagrado, ahí donde te duele, te hemos tocado. La democracia, nuestra desgracia, sí, vaya falacia. ¿Quiénes son los de traje de chaqueta que buscan, que pretenden que la gente se esté quieta? Vaya jeta. Vaya jeta, sí, ven, ven, ven, aturen el Parlament. Ven, ven, ven, aturem el Parlament. Jo estava. Jo també. Jo estava. Jo també. Algun spray actuando, una botella de agua volando. Esta es la nueva guerrilla, con sus armas de destrucción masiva. Nuestra acción y nuestra decisión es un delito para tu institución. Nuestra acción y nuestra decisión es un delito para tu institución. Ven, ven, ven, aturen el Parlament. Ven, ven, ven, aturem el Parlament. Jo estava. Jo també. Jo estava. Jo també. Qué escándalo habéis montado cuando afuera nada había pasado. Y dentro del Parlamento, con los de siempre partiendo el bacalao. Los de siempre. Los medios apuntan, la policía dispara. Los medios apuntan, periodistas cómplices de esta maquinaria. Cómplices. Juntas para protestar, no nos van a hacer callar. A alguien van a señalar, alguien tiene que pagar. ¿Quiénes son los terroristas? ¿Quiénes son los terroristas? Los Mossos, en la ciudad de la justicia. ¿Quiénes son los violentos? Oh, ¿quiénes son los violentos? Los de traje de chaqueta que están en el gobierno. Los que firman, patan y recortan y nuestra vida nunca la respetan. Lo que pactan, firman y recortan, y nuestra vida nunca respetan. La dura se queda sin abrigo. Pobrecita, qué frío. Qué frío. Otoño caliente y aquí está la gente. Otoño caliente y aquí está la gente. Otoño caliente y aquí está la gente. Otoño caliente y aquí está la gente. Otoño caliente y aquí está la gente. Otoño caliente y aquí está la gente. Ven, ven, ven, Aturé en el Parlamento. Ven, ven, ven, Aturé en el Parlamento. Yo estaba. Yo también. Yo estaba. Yo también. Ven, ven, ven, Aturé en el Parlamento. Ven, ven, ven, Aturé en el Parlamento. Yo estaba. Yo también. Yo estaba. Yo también. Sí, aquí, desde Radio Bronca, Roquetas, ocupando los micros, ocupando las ondas, las calles y las plazas. Sí, Radio Bronca, Radio Libre, contándote lo que acaba de ocurrir. Sí, sí. Ven, Aturé en el Parlamento. Ven, ven, ven, Aturé en el Parlamento. Yo estaba. Yo también. Yo estaba. Yo también. Ven, ven, ven, Aturé en el Parlamento. Ven, ven, ven, Aturé en el Parlamento. Yo estaba. Yo también. Yo estaba. Yo también. Pueblo unido funciona sin partido. El pueblo organizado funciona sin Estado. El pueblo unido funciona sin partido. El pueblo organizado funciona sin Estado. Sin Estado, sí. Asambleas de barrio, autoorganización, acción directa. Autogestión. Gerard Martín. José María Llop, Ana Isabel Marcos, Montserrat Tura, Joan Boada, Gisbert, Felip Puig. Y Artur Mas, y me dejo muchos más. Que se enteren bien los políticos, que si nos tocan a una, nos tocan a todas. Pues bien, ahí este maravilloso rap que responde un poco a la situación del Parlament, del comunicado que acabamos de leer. Y bueno, pues nos quedamos, o sea, rescatamos como la última frase de este rap, ¿no? Si nos tocan a una, nos tocan a todas. Este es el llamamiento que queríamos hacer en relación a la solidaridad. Evidentemente, no solamente son las encausadas del bloqueo del Parlament del 15 de junio, también hay gente, ¿no?, del desalojo de la Plaza Cataluña, también hay gente De la huelga general del año pasado. O sea, es que llevamos arrastrando encausados desde el año pasado, ¿no? Entonces, porque bueno, igual el último año ha sido el año como más agitado. Entonces, pues es lo que tiene, ¿no? Si las cosas se agitan, la gente se moviliza, la acción directa toma forma y pues los sumas que te da, pues encausados. Criminalización de la protesta, en fin, ¿no? También como maniobras y estrategias que nos recuerdan a tiempos atrás, no muy buenos, ¿no? A épocas de la dictadura, entre comillas, porque evidentemente no se puede comparar, pero como unas estrategias bastante muy maquiavélicas, ¿no? Por parte de los cuerpos represivos del Estado, que ya no saben ni, bueno, ni cómo actuar, ¿no? No se ponen de acuerdo entre ellos porque la movida del Parlament, como bien contaba ahí el comunicado, la verdad que todavía aún no salimos del asombro, ¿no? En el sentido de, no sé, como si fueran los terroristas, como si estuvieran en la lista como terroristas los más buscados del mundo, ¿no? En plan de los Mossos ahí, se presentan en la Ciudad de la Justicia, encapuchados, deteniendo al personal, cuando simplemente a la gente pues le tenían que hacer entrega de una citación también, ¿no? Y bueno, pues esta es la manera que han encontrado como más efectiva. No sabemos muy bien, pues, bueno, evidentemente haciendo uso y abuso de esa placa de la que llevan, ¿no? Y de esa forma de, bueno, de esa impunidad, ¿no? De que parece que se pueden mover ahí a sus anchas de cualquier manera, pero por otro lado como muy desmesurada, muy desubicada, muy loca, ¿no? Y que también es un poco como para meter miedo a la gente, que bueno, que igual los primeros días pues de repente, ¿no? Te dicen hay una lista, hay gente, pero no se sabe muy bien qué gente hay, todo el mundo pensando, bueno, ¿quién será en esa lista? Y tal, y no sé qué. Pues la verdad que es una estrategia como bastante bueno, presión psicológica, yo creo, ¿no? Que también es un poco como... Por eso digo que hay tácticas y formas así como que nos recuerdan a tiempos remotos, pero que bueno, pues se ha notado, se ha reforzado la solidaridad, hubo una manifestación también para protestar, que para hacerle frente también a esta situación, para posicionarnos de que si nos tocan a una nos tocan a todas, que todas estábamos en el Parlament. Este rap también es un poco, va en esa dirección, ¿no? De yo también estaba en el Parlament y lo volvería a estar y bueno, pues que realmente tal y como nos lo pintan y el audio, ¿no? El intro de este rap es sacado de los medios de intoxicación masiva, los medios de masa convencionales, los medios que pertenecen al sistema, que legitiman un poco pues esta violencia ejercida por el sistema también, ¿no? Porque los medios también, igual no sé si todos, pero los medios son los que han entregado pues todas las imágenes, todas las fotografías que se hicieron en ese día de la gente y a través de eso están encausando a la gente, ¿no? Es como, aquí los medios queremos que quede bastante claro, nos parecen que son cómplices y de manera muy descarada. Ayer incluso, bueno, me enteré de que había algunos medios que se habían negado y era como, bueno, pues a mí me gustaría saber qué medios se han negado a entregar las imágenes también, ¿no? Porque también es como, no sé. Sí, sí, decirlo porque... Porque para mí el que no se muestren y que no lo digan tampoco toman una posición realmente de la situación, ¿no? Es como, bueno... Sí, lo que pasa que también hay que... Esto sería un punto a discutir más en profundidad el rol que juegan los medios de comunicación. Porque, por ejemplo, yo estuve en la asamblea de la universidad el otro día, ¿no? Y, bueno, había un montón de gente y todo. Y, sin embargo, los medios de comunicación estaban adentro de la universidad con sus cámaras enormes y todo. Nadie le decía nada. Me acerco a uno de ellos a explicarle de que pregunte a la asamblea antes si quieren ser filmados o no. Y no, y el chico me decía, bueno, es que yo soy un trabajador, nosotros también estamos saliendo, estamos a favor de 15M, porque nosotros estamos precarios, estamos quejándonos un montón, con nuestro sindicato estamos haciendo una lucha obrera, bla, bla, bla, bla. Y sabemos que los medios utilizan nuestras imágenes, entonces muchas veces nosotros no cedemos ciertas imágenes y yo ahora no estoy grabando caras, me decía, ¿no? Vale, yo decía, bueno, está bien que no estés grabando caras o lo que sea, pero las vas a grabar igual porque si no... No sé, la televisión española no te va a pagar si no haces una toma general de toda la asamblea, ¿no? Sí. Bueno, estaban ahí, estaban todos los otros medios, y digo, bueno, discutan entre ustedes, porque cada uno también, si tiene cierto trabajo y no estás conforme con tu trabajo, pues que se organicen con los otros medios, que protesten, que se nieguen a dar las imágenes. Uh-huh. Lo que no pueden hacer es estar en esta, ¿no? Ambigüedad. Tío. Ambigüedad. Sí. Y aparte porque, claro, lo mismo que me dijeron a mí se lo deben haber dicho después a otra gente porque al final de la asamblea, cuando ya todos los medios estaban firmando, que también me parece patético, y esto es una autocrítica al movimiento estudiantil desde adentro, me pareció patético que dentro de la asamblea, mientras a los que organizaban esa asamblea no les importaba porque son bastante cara pública y les gusta hablar en los medios, mientras filmaban, preguntan, adelante de todos los medios filmando, ¿hay alguien que no quiere ser filmado o hay alguien que quiera decir algo en relación a que los medios estén filmando? Y él, claro, ¿no? Apuntándote con la cámara. Era como muy loco lo que te estaban diciendo. Bueno, gente... Bueno, yo creo que... O sea, autocrítica, pero... Aquí igual no me incluyo, porque lo tengo muy claro, ¿no? Lo tengo clarísimo. Para mí, uno de los problemas, porque... Ahora vamos a contar también, ¿no? Un poco pues el tema de la ocupación también del bloque de acá de Nou Barris, de Verdú, y igual también otras situaciones que las hemos vivido, ¿no? Que es algo como bastante común. Para mí uno de los problemas, que yo creo que también parte un poco también de la propia gente, ¿no? De los colectivos, individualidades que están ahí tomando la calle, haciendo acciones, reivindicando y protestando y tal. La gente convoca medios. Y eso es una realidad, ¿no? Tenemos que contar con eso. Son debates que son debates infinitos, que nunca nos llegamos a poner de acuerdo, que siempre hay gente que está a favor de convocar a medios y gente que no. Pues como nosotras personalmente, que estamos más a favor por crear nuestros propios medios. Por eso estamos aquí en Radio Bronca, una radio libre, tomando los micros y ofreciendo los micros a la gente a contar sus historias en primera persona. Bueno, también decir que la gente que quiere llamar a los medios nunca llama a las radios libres. Vamos porque vamos. Ah, eso sí. Esto no es una autocrítica, esto es una crítica es una crítica claro. Hacia afuera. Y tampoco son capaces de llamar a las radios libres ni invitarnos, pero para hacer una conferencia de prensa con todos los grandes medios de comunicación que le van a recortar todo lo que han dicho porque le van a censurar. He visto en YouTube imágenes de activistas hablando o vacío de contenido o algo que yo digo, bueno, o este chico habla muy mal o se lo han recortado todo. Lo más probable es que se lo hayan recortado todo, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, esto también va. A ver qué pasa con esta gente que prefiere a los medios masivos de desinformación que le van a recortar todo lo que dice y no llamar al resto de los... No de solamente los a las libres. Radios, claro, todos los medios libres, ¿no? Que aparte estamos, porque el día de la asamblea estaba la tele, estaban las radios, estaban los medios de contrainformación escrita, que vamos sin que nos llamen, ¿no? Sí, sí, sí. Y claro, ¿no? Mi crítica es un poco como, hay gente que convoca medios y entonces para mí, cuando tú convocas a medios, pues bueno, tienes que controlarlos. Porque se descontrolan, ¿sabes? No puedes tener ahí a 10 cámaras purulando, los periodistas se ponen súper tensos, crean una tensión impresionante y es como, chiqui, alguien te ha convocado, pues espera a que esa persona te atienda, pero si esa persona no te atiende, como el resto no te hemos convocado, no nos grabes, ¿sabes? O sea que yo incluso, para mí ya no es el debate de medios no, porque es que no nos vamos a poner de acuerdo y no estamos ganando esta movida. O sea, los medios se convocan y es una realidad. Y más ahora, yo creo que no, igual, bueno, siempre ha pasado, la verdad, siempre ha pasado, pero bueno, que igual esto es como, ¿no? Es un movimiento muy amplio, muy variopinto en el sentido de, ¿no? El 15M es amplio, hay de todo. Y están tanto pues los bloques antimedios convencidos de que son antimedios convencionales, pero luego hay un montón de gente que igual no lo tiene tampoco tan claro, igual que lo ve necesario, igual que es como que no hay que dejarlos fuera, que hay que contar con ellos, porque también pueden ser como, ¿no? Hay que ganárselos, hay que llevártelos a tu favor y no sé qué, bla, bla, bla, bla. Yo ya ese discurso, la verdad que, bueno, no estoy en ese punto, ¿no? Soy más realista, porque la realidad es otra, realmente, ¿no? Pero para mí es como que la gente que lo convoca pues tiene que tener un poco de control en el sentido, entre comillas, ¿no? Me refiero a control en el sentido de pues poder atenderos, decir, yo soy el que voy a hablar con vosotros, yo os voy a pasar la información, esta persona quiere hablar con vosotros, o sea, el resto no, graba esto no, pero luego la persona que los convoca, si hay asambleas y hay situaciones, esto tiene que hacer que se tiene que transmitir al inicio antes, de cualquier claro, antes. Asamblea, debate o cualquier acción, ya sea acción de todos nos apiñamos para hacer piña porque necesitamos hacer un, ¿sabes? O sea, cualquier cosa, pero tú tienes que explicar esto antes, porque si no, pues bueno, inevitablemente se va a crear una tensión y eso es así. No, hay gente que como yo, por ejemplo, no voy a volver, ¿no? Claro, es que no me da la gana, ¿no? No me da la gana compartir esa metodología, pues sí, prefiero estar en otras luchas, ¿no? Y apoyando o cubriendo otras noticias de otras cosas que están sucediendo, porque no parece que los medios libres fuéramos bienvenidos y sí parece que son bienvenidos los medios convencionales. Ya está llegando casi a ese punto. Cuando hoy lees los diarios, no voy a decir cuáles, pero todo el mundo ya sabemos cuál es la prensa burguesa. Sí. Y a ver, invito a que lean lo que están diciendo sobre, entre líneas, sobre las ocupaciones, sobre los ocupas no buenos clásicos. Y malos. Claro, los no clásicos, para que mezclando políticas, diciendo que ahora se les va a dar alojamiento a los disidentes cubanos, dice uno de los periódicos, disidentes cubanos, bueno, no sé, es como surrealista, ¿no? Todo lo que hace la prensa. Y claro que están las fotos en la prensa de gente ocupando destapada, que se le ve toda la cara. Entonces, no sé, porque todavía, si no han hecho una experiencia, ni dos, ni tres, sino que hemos hecho miles de experiencias y hay encausadas en este momento por lo del Parlamento, por culpa de los medios masivos de información que han sacado fotos y los han entregado a la policía, a Manos Blancas y a todos los diputados para que reconozcan a la gente. Sí, a ver, ya basta de experiencias, si no son nuestros amigos. Y si los trabajadores y las trabajadoras de los medios realmente es gente currela, ¿no? Que está de este lado, pues ellos se tienen que manifestar, ellos son los primeros en que no tienen que grabar caras, ellos son los que tienen que estar en su sindicato peleando por otras cosas y que sus imágenes no darlas y empezar a filmar otras cosas, solo audio, por ejemplo. Sí, sí. No, en relación a esto, bueno, igual explicar, ¿no?, la situación, pues ahora que se está viviendo acá en el bloque ocupado, acá en el barrio de Verdún, en Nou Barris. Bueno, como comentábamos ahí al inicio, ¿no?, pues decir que la manifestación del 15, pues la verdad que fue impresionante. Éramos miles, miles y miles y miles de personas, de niños, de mujeres mayores, de todo, ¿no? La verdad que fue bastante emocionante. Y también un poco que para mí es que cambió un poco la tónica, en el sentido de que igual vamos, es todo muy lento, pero nos vamos como medio entendiendo, igual esta diferenciación que hace la prensa, ¿no?, en plan convencional, de los buenos y los malos y tal. Y lo hablaba con otras compañeras, ¿no?, en el sentido de, pues bueno, ¿no?, ya las paredes hablan, las pintadas, a la gente ya no le parecía mal, como en plan de, o sea, incluso estaba de acuerdo con lo que se escribe, con lo que tal. Bueno, pues la gente ha despertado de este largo letargo, que esa frase es la que he escuchado repetidas veces en varios comunicados, de que la gente ya está harta, ¿no?, y que ahora da la indignación a la acción y tal y no sé qué. Pues a mí me parece positivo, que es como un, ¿no?, como algo de, mira, pues los medios no están consiguiendo dividirnos, ¿no?, de alguna manera, de hacer buenos y malos, sino que estamos todos y todas en la misma lucha, en el sentido de que bueno, de que están pisoteándonos la vida directamente, ¿no?, en todos los ámbitos. Es que no es otra cosa que esto, en realidad, ¿no?, y que es el mercado el que impone las normas y las reglas del juego, y que bueno, que el que tiene es el que puede seguir jugando, y el que no tiene vuelve a la casilla de salida, y es así, ¿no?, y es como, y esta es la base del asunto, y es por lo que la gente sale a la calle, toma las plazas, toma sus barrios, se organiza y se autogestiona de alguna manera para retomar eso, sus vidas. Y bueno, y como hablábamos en relación a este bloque ocupado, pues a tener un techo, porque el invierno está aquí, ¿sabes? Así de claro, ¿no? Si estoy en la calle con niños, pues necesito un techo. Y la verdad que los que explicábamos, ¿no?, los tres bloques estos, de un bloque gigante pues fue a ocupar el hospital, otro bloque gigante fue a seguir ocupando, porque la universidad se ocupó un día antes, porque el sábado no se podía tomar, porque estaba cerrada, para, o sea, era algo logístico, ¿no?, o sea, de no se podía ocupar el sábado, y otro bloque gigante, porque no sé cuántas personas éramos, pero bueno, se decían que eran 2.000 o más, o 3.000, no sé, ¿no?, pero éramos un montón. Pues fuimos directos a Nou Barris, al barrio de Verdún, y la verdad que fue muy, muy emocionante. Desde Llucmajor subimos ahí en columna, ahí en manifestación, cortando todo el tráfico, todo el mundo gritando, todo el mundo teniéndolo súper claro lo que íbamos, de, bueno, pues a recuperar una casa, ¿no? Una casa que llevaba abandonada 5 años. La verdad que la historia de este lugar es bastante medio extraña, como muchas, ¿no? Porque aquí, ¿ahora qué pasa? Que ahora llega como el trapicheo. Ahora estamos viviendo un trapicheo entre banqueros, gestores, contratas, inmobiliaria, políticos, ¿por qué no? Porque hay políticos que también tienen sus inmobiliarias, sus constructoras, en fin, ¿no?, que también forman parte de este tinglado, de este triángulo peligroso. Y bueno, al final esto, pues los constructores y tal, no sé muy bien ahora la movida, es que tiene un trilingüe ahí como raro, ¿no? Pero al final, ¿quién se la ha quedado? Pues el banco, ¿no? O sea, sí, porque me parece que el terreno ese era del hombre que fue ayer a la asamblea. Entonces él le dio, creo, el terreno a una constructora que le prometió: yo construyo un edificio y te dejo 2 pisos a vos. Sí. Entonces la constructora hace 5 años... Quebró. Porque esta es el quid de la cuestión. Las constructoras o las empresas, tal y no sé qué, pueden permitirse, si entran en quiebra, no pagar. Claro. Y no pasa nada, De hecho, se les puede llegar a rescatar de alguna manera, pero una familia que tenga una hipoteca y si no puede pagar, son echadas a la calle y siguen teniendo la deuda de por vida. O sea, es como así de cruel, ¿no? Y perverso el sistema, realmente, ¿no? Pero una constructora puede declararse en quiebra y no pasa nada. Y eso es lo que ha pasado en este bloque, que está, sí, que está incluso casi terminado, pero no terminado, ¿no? Sí, falta como para terminar. También te digo, ¿no? Que he estado dentro y es como... Eran casas un poco para gente de mucho dinero, también te digo, ¿no? Que igual también como este bloque ahí en medio de Verdún es un barrio obrero, ¿no? De un barrio obrero, es como... ¿Para quiénes eran estas casas, sabes? Que es como... Porque las casas sí que eran, bueno, ¿no? No me ha parecido, yo que vivo en este barrio, vivo en Roquetas, vivo más arriba, pues no es la casa típica de estos barrios, la verdad. No sé, tú también sí, la has visto. Sí. O sea, es como... Sí, lo que pasa es que... gente de pasta, ¿no? Sí, ojalá hubiesen sido piso de protección oficial con ese estilo, que con esas, claro, vistas, ¿no? Que sería muy lindo tener... Con material de calidad, ¿no? Que supuestamente las casas de protección oficial es como material de segunda y de tercera, ¿no? Sí, que tengan luz, que no, que estén bien aireados, que esos ventanales no sería muy bien, pero sí, evidentemente no tenían la pinta de ser para eso, ¿no? Pues no sé. Ahí igual tampoco les importó demasiado, porque lo dejaron ahí, abandonado, y ni se preocuparon en nada, ¿no? Sí, sí. Porque 5 años eso ahí... Sí. Es raro que no se haya ocupado antes también, ¿no? Sí. Porque todo el mundo ya del barrio, bueno, le tendrían ganas. Claro, o sea, ellos ya visto. Se han... No, como lo típico, ellos ya se encargaron porque hay como una hay cámaras gigantes que cuelgan, ¿no? De la fachada, alarmas que creo que también llegaron a poner... Bueno, ellos ya se encargan un poco como de hacer un fortín, ¿no? Pero un fortín vacío. Que hay muchos, ¿no? Hay muchos fortines de casas que se quedan vacías, se encierran... Se echan la llave o se ponen cámaras, se ponen seguratas, en fin. Pero es como que igual no te invita mucho, ¿no? Las cámaras intimidan, en fin. Tampoco sabes muy bien a qué está conectado esa cámara, ese gran hermano que tienes ahí colgado. Sí, tampoco se sabe si estaban terminados por dentro, ¿no? Si lo ves así, todavía parece medio en obras el sitio. Sí, sí. También es como que se quedaron sin pintura, ¿no? Porque está toda la fachada pintada, pero hay un cachín que no está pintado, que es como... No sé, ahí se podría poner el símbolo, ¿no? De Ocupa, ¿no? En plan de ese huequito blanco. Pero bueno, o sea, como que la historia de este lugar es bastante fea, ¿no? También, porque al final, bueno, pues yo qué sé, pues siempre pierde el mismo, siempre perdemos los mismos y pues son pues la gente de a pie, de la calle, la gente obrera, la gente trabajadora, la gente que intenta malvivir hasta, ¿no? Para llegar a fin de mes, en fin. Y estos empresarios que se lucran pues con una necesidad básica, ¿no? Con un bien de primera necesidad, pues salen por la puerta grande y no pasa absolutamente nada, ¿no? Y eso es lo que estamos acostumbradas. Y bueno, ¿no? Y eso, y fue bastante emocionante de toda la gente, de todo el apoyo, tanto muchas familias, muchas gente que no tenemos hijos. No sé, porque es que no quiero decir buenos y malos, como identifican los periódicos, pero que había como todo tipo de personas, gente mayor, gente joven, gente con niños, gente sin niños, gente vestida de rojo, de negro, de blanco, de amarillo, en fin, ¿no? Es como de todo tipo, que ahí estaban apoyando la causa, que era importante como esa apertura, ¿no? Del espacio, también... ¿Y vos cómo has visto que estuviste durante todo el día de ayer cubriendo por la radio? Bueno, que también decir que todo lo de la jornada antes de ayer y antes de ayer se va a pasar en algún momento cuando vuelva internet a la radio y cuando sigamos todas las cosas estará colgado. Pero bueno, ¿cómo ves vos la respuesta de los vecinos y las vecinas, ¿no? Que estaban ahí dando vueltas y... Bueno, eso la verdad que yo creo que se sigue trabajando en ello, en realidad. ¿Qué pasa aquí? Yo creo que también estamos en un sistema capitalista salvaje que la verdad que ha hecho bastante daño, ¿no? Yo creo como que la gente sigue todavía con ese pensamiento de si no tienes dinero para pagarte una casa, pues tienes que dormir en la calle y eso es lo que hay. como que no lo terminan, ¿no?, de ver bien en el sentido de... Porque son hasta las propias familias. O sea, de hecho, son las propias familias, muchas de ellas, que se quedan en la calle y les da vergüenza como hablar de esta situación, ¿sabes? ¿No? Entonces yo creo que es como un... como un proceso de asumir, primero de, bueno, lo que hablamos, ¿no? De tener conciencia de tu opresión, de poder verlo claro y cómo canalizar y de cómo se establecen esas estrategias de solidaridad, de buscar apoyo, de sentirte partícipe, de buscar tú formar parte, de buscar una solución de tu propio problema. Yo creo que sí que está habiendo... una respuesta, porque en el sentido de son varias familias, ¿no? Este bloque se ha ocupado para varias familias. Las propias familias también estaban ocupando este bloque, que quede claro. No es que haya habido un grupo experto, especializado, licenciados en ocupación. Como dicen los medios. Eran las propias familias también que estaban allí, pero eran familias tanto de Verdún como familias desalojadas de otro barrio, ¿no? Entonces... pero yo creo que se tiene que dar como esta situación. Entonces son varias familias que se organizan, se juntan, también con la, por supuesto, ¿no?, con el apoyo, el asesoramiento jurídico de abogados, de toda la información, de toda la gente que ha estado ahí acompañando en todo este proceso a las familias, de la asociación del colectivo de 500x20, que se encarga sobre el tema de la vivienda, ¿no?, sobre el tema de bueno, de alguna manera visibilizar cómo está el patio en relación a la vivienda, de que no se trata como un bien de primera necesidad, ¿no? Que eso ya lo sabemos todos y todas, y que realmente estamos como años luz, ¿no?, del resto de Europa en el sentido de tratar la vivienda como un bien de primera necesidad, de que todo el mundo pueda acceder de alguna manera, ¿no? Y que no sea pues un bien para especular, para lucrarse, para, en fin, ¿no?, como moneda de cambio, así, para un montón de cosas, ¿no? Pero, bueno, este colectivo, pues la verdad que sí que ha tenido como un peso importante, tanto el apoyo de mucha gente, porque esto no se puede hacer sin el apoyo de mucha gente, ¿no? Eso está claro, pero que a mí eso es lo que me parece súper positivo, en realidad, ¿no? De... que sí que les cuesta a las familias, pero que se está dando ese proceso. Yo creo que también se tienen que crear como referentes de alguna manera, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, pues el típico ocupa, para que nos podamos entender, igual la gente no se siente reflejada, no se siente, ¿no?, como afín de alguna manera, y entonces lo ve como algo, bueno, pues escandaliza, ¿no? Y directamente, pum, criminaliza, la persigue, la agobia, porque siempre hay, bueno, todo el mundo sabemos, ¿no?, en todo un centro social y en toda casa ocupada siempre está ahí un vecino que no, una vecina que manifiesta cada día su disconformidad con la causa, ¿no?, su indignación con la ocupación. Pero yo creo que eso es súper importante también, ¿no?, como que ya no es el típico perfil así como tal, sino que son familias que tienen niños, que, en fin, que eso es importante para que las propias familias también vean, salgan también de esta... Bueno, pero también las familias y la gente en general y el movimiento 15M en general se tiene que sacar un poco los prejuicios encima. Sí, porque sí. El movimiento de ocupación le ha dado mucho aquí y en todas partes del mundo. Sí. De ahí se ha aprendido un montón de cosas. Hoy están presentes casi todas las y los ocupas aportando sus conocimientos, sus herramientas, su fuerza, su permanencia física e íntegra en dichos procesos. Entonces también... la gente se tiene que sacar los prejuicios, porque el movimiento ocupa está ahí, es parte, y de hecho ha aportado un montón, tanto en la organización en Plaza Cataluña, en cómo dar la pelea por la autoorganización y que no haya cabecillas y demás que se quieran montar siempre encima de la torta. Y entonces, nada, que la gente se saque los prejuicios, porque si hoy también se puede llegar a ocupar y se puede llegar a hacer, es porque hubo gente anterior y anterior y anterior que, bueno, ha dado esta pelea, en, ¿no?, este barrio, ¿no?, la ocupación en los años 70. Claro, realmente yo creo que el cambio, por eso te decía, ¿no?, el tema de que ya sabemos como que este sistema de mierda sí que hace como bastante daño, ¿no?, porque en esas ocupaciones masivas de en este barrio, No Barris, en los 70, también era una ilegalidad, pero la gente lo veía legítimo, que eso era lo que había que hacer. Ahora la diferencia es, se sigue diciendo que es una ilegalidad por parte de los medios, los políticos, pim, pam, pim, pam, los banqueros, los gestores, los... ¿no? Pero la gente duda de esa legitimidad, ¿no? Entonces, ¿cómo? No. Para mí es como ese... Es ese punto de inflexión, ¿no? Pues igual ahí en el bloque este nuevo lo que se puede hacer en la calle, en la plazoleta de enfrente, es empezar a hacer charlas, debates, vídeos de justamente de cómo se armó, por ejemplo, Roquetas, toda la autoconstrucción de Roquetas, ¿no? Mm. Y empezar a tomar ejemplos históricos y como hablaban en la asamblea ayer, un hombre hasta se remontó al 36, ¿no? Sí. Pues nos podemos remontar al 36 o hasta cuando se formó la autoconstrucción del barrio o distintas experiencias que igual no tienen por qué ser locales, que pueden ser de otros lados y otros sitios en otras partes del mundo y actuales también, de cómo cómo se conquistan las cosas y se construyen cosas nuevas, ¿no? Sí. Porque el ocupar un bloque también y no casas individuales es un poco también hacer algo colectivo, una forma de vivir distinta, ¿no? No solamente que atentás contra la propiedad privada porque es algo que te han quitado, que es legítima la propiedad colectiva, es estamos hablando de otras cosas, ¿no? Porque ahí nadie, excepto el dueño que vino a decir que tenía dos pisos ahí, nadie dice este va a ser mi piso, sino que es una forma y un aprendizaje de formas colectivas de vivir también, ¿no? Y de crear, que es un poco lo que se intenta hacer y lo que se hizo durante las acampadas en la plaza, de vivir de forma colectiva, de autoorganizarse, de ayudarse. Y es interesante eso, ¿no? Y creo que ahí, por el lugar donde está y todos los vecinos que tienen alrededor, si se hacen charlas, debates en la placita y los vecinos, aunque sea así, no bajan, pues mira, está la radio, lo están escuchando por los megáfonos. Y, ay, mira lo que dicen estas chicas, estos chicos, mira lo que dice de la familia, que lo que está contando. Es una... No sé qué es lo que se estuvo haciendo en toda la jornada, ¿no? Pero que... Sí. Claro, yo creo que es eso, ¿no? Que el proceso, o sea, se está dando. Igual es un poco lento en el sentido... No lento, porque igual la palabra lenta no quiero que... No, que se puede malinterpretar en el sentido como algo negativo, sino en el sentido de que tiene su proceso, ¿no? La gente tiene como que cambiar ese chi, tiene que de alguna manera empoderarse de alguna manera también para poder retomar eso, su vida, ¿no? Porque de repente lo que era su vida, que a lo mejor era su casa, su trabajo, su familia, su niño, a lo mejor de manera individual o más cerrada, tal y no sé qué, esa burbuja ya no está, ¿no? Entonces, de repente, lo bonito o lo que te puede poner, ¿no?, la piel de gallina en el sentido de... O sea, que es como, hostia, hay más gente como tú, hay gente que te quiere ayudar, tú también puedes ayudarte a ti mismo y entre todas lo hacemos, ¿no? Y se puede, y que es como un poco salir de esta, bueno, pues este individualismo, ¿no? Que hablamos que fomenta el capitalismo y que ya se ha encargado bastante bien de construir esos cimientos que, vamos, que cuesta bastante... desmontar, ¿no? También no es tan sencillo, porque la verdad que aquí hablábamos y hacíamos bromas, ¿no? En el sentido de, buah, ya éramos visionaria, ¿no? En plan de, ya ocupábamos las calles desde marzo y esto empezó en mayo, pero bueno, que a ver, que aquí pues todos los colectivos, individualidades bastante disidentes con el sistema, pues esa ha sido la norma, ¿no? O la manera de luchar, de salir a la calle, de tomar... las cosas porque no las puedes pedir, porque no te las dan, o sea, no porque lo tienes claro ya de antemano, ¿no? Y evidentemente eso también yo creo que ha salido en muchas asambleas de barrio, ¿no? Que sí, que esto se ha empezado como a visibilizar un poco más de multitudinario, pero que la lucha, como muchos viejos y viejas dicen, ¿no? Que me encanta esto, que es como... Pues acá, por mala suerte, hemos tenido una dictadura de 40 años, acá se lleva luchando pues mucho tiempo, se siguen enterrando a compañeros y a compañeras que han luchado por la libertad, que, bueno, que no es que haya empezado ahora, ¿no? Pero igual ahora se ha hecho como una apertura igual un poquillo más amplia, de repente vecinos que se empiezan a relacionar con otros vecinos y vecinas de su propia calle que igual ni siquiera se hablaban, que yo creo que bueno, que se están creando ahí como otras vías, ¿no?, de relacionarse o de comunicarse o simplemente de poder compartir como sus inquietudes o sus problemas, porque es que, bueno, hay mucha gente que ya las cifras de desalojos y desahucios a mí me parecen muy alarmantes, la verdad. Hay 300 por día. O sea, son muchas, ¿no? Entonces esto yo creo que también por eso yo creo que todos los, ¿no?, los diferentes bloques que vinieron a ayudar y a mostrar su apoyo, solidaridad y su lucha ahí, aquí en Oubarri, en Verdún, es una idea como para que esto se expanda, se extienda a todos los barrios, porque eso le está pasando a muchas familias de todos los barrios realmente. Esto no está pasando solo en Verdún, ¿no?, ni aquí en Oubarri, que tiene, que es gigante, ¿no?, o sea, que tiene 9 distritos, o sea, esto está pasando en un montón de sitios, ¿no?, en toda Barcelona, en toda el área metropolitana, en todo, bueno, en toda Cataluña. De hecho, es que creo que es Andalucía, Cataluña y otro sitio más es donde hay más desahucios. Es el, hay como unas provincias, o sea, unas comunidades que son las más castigadas, que bueno, Andalucía para mí es como, no es ninguna novedad, como siempre, ¿no? Es como el sur está ahí machacado, pero hostia, Cataluña va en cabeza también, ¿no? Es como que hay ciertas comunidades que son las más afectadas, por así decirlo, ¿no? Y que realmente tampoco se está dando una solución, ¿no? Es como, no sé. Pero bueno, que eso fue emocionante, decir que estéis atentos y atentas, porque esta situación continúa, el bloque sigue ocupado y esperemos que continúe. Se van a seguir dando, bueno, pues asambleas, los medios libres también seguiremos estando ahí retransmitiendo. Recordaros que estamos siendo también pinchados hoy también por los compañeros y compañeras de Radio RSK a través de su streaming de PunInfo. Estamos saliendo por internet, que desde acá, bueno, pues se lo agradecemos enormemente. Les mandamos un saludo, un beso grande y bueno, que se necesita que la gente esté ahí, que esté atenta y que se vaya pasando por el espacio y sí, llevando comida, aportando, sobre todo, y estar ahí físicamente, ¿no? Sí, sí, sí. Y ahí, bueno, vamos a poner un poquito de música, luego vamos a leer el comunicado que sacaron los vecinos y vecinas del bloque después de la ocupación. A medida que construyen su mundo con la fuerza alienada de su trabajo, el decorado de este mundo se vuelve la cárcel donde tendrán que vivir. Un mundo sórdido, sin sabor ni olor, que lleva en sí la miseria del modo de producción dominante. Este decorado está en permanente construcción, nada en él es constante. La remodelación continua del espacio que nos rodea está justificada por la amnesia generalizada y la inseguridad con las que tienen que vivir sus habitantes. Se trata de cambiarlo todo a la imagen del sistema. El mundo se vuelve como una fábrica, cada vez más sucio y ruidoso. Cada parcela de este mundo es propiedad de un Estado o de un particular. Este robo social, que es la apropiación exclusiva de la tierra, se materializa en la omnipresencia de los muros, de las rejas, de las cercas, de las barreras y de las fronteras. Son las marcas visibles de esa separación que lo invade todo. Pero al mismo tiempo, la unificación del espacio según los intereses de la cultura mercantil es el gran objetivo de nuestra triste época. El mundo debe convertirse en una inmensa autopista, absolutamente eficiente, para facilitar el transporte de las mercancías. Todo obstáculo, natural o humano, debe ser destruido. La concentración inhumana de esa masa de esclavos es fiel reflejo de su vida. Se asemeja a las jaulas, a las cárceles, a las cavernas. Pero a diferencia del esclavo o del prisionero, el explotado de la época moderna debe pagar por su jaula. Canto per chi non ha fortuna, canto per me, canto per rabbia questa luna contro di te, contro chi è ricco e non lo sa, chi sporcherà la verità, cammino e canto la rabbia che mi fa, penso a tanta gente. Continuamos en Rebeldes sin Sombra de esta mañanita del 17 de octubre y vamos a leer ahora el comunicado que sacaron las vecinas y los vecinos del día de la ocupación, bueno, después de la ocupación. Dice, veí veína, a ir después de la manifestación de 15M sota el lema de la indignación a la acción, hemos ocupado el edificio del carrer Almagro 2-4, juntamente en diferentes familias desanonadas. El edificio ocupat cumplirá la función del habitatge per 10 familias desanonadas de altres llars i, a més, comptarà amb un espai social per al barri a los bajos de la finca, on se projectaran cooperatives de trabajo i talleres autogestionados. El edificio es propiedad de una constructora embargada y era un otro edificio que acabaría en manos de la banca, o es, ¿no? Delante de esta, de una situación de emergencia como la actual y de la inoperancia de las instituciones, las medidas excepcionales como estas son necesarias y totalmente legítimas. No son mercaderías en mans de políticos y banqueros. El 15 de octubre hem passat de la indignación a la acción. El domingo 16, que fue ayer, que se estaba invitado, ¿no?, a todas las jornadas de octubre, ahí habrá actividades durante todo el día. A las 10, el esmorzar popular, a las 11 hasta las 2, actividades para los nenes y nenas, y la presentación del espacio al barrio. Después del dinar popular, el videoforum, y a las 18, el debate sobre Organicem la Resistencia, con miembros de las charchas de support mutuo del CLOT, de Poblesec y de la Asociación 500x20 de Nou Barris, con la radio en vivo que estuvo durante toda la jornada en la puerta del edificio. Comenzará, la tardor. Comienza la tardor calenta. Pues este era el comunicado que sacaron las vecinas y los vecinos. Es decir, que la jornada de ayer fue un éxito, ¿no? Que hubo un montón de gente que fue pasando y que, bueno, continúan, que ahora nos han llamado y nos han dicho una novedad. Sí, bueno, que el Felipus, ¿no?, se ha manifestado esta mañana, ¿no?, en plan de que está esperando, ¿no?, esperando la orden del juez, a ver qué dictamina, si procede al desalojo hoy o no, o mañana, o no sé. Igual también cuando estos salen diciendo estas declaraciones, que seguro que tiene una información, pero que no, que no la va a soltar, ¿no? ¿Tú qué crees? No, pero no. Sí que hay que estar preparados, ¿no? Claro. Como todos estos días. Que sí. Ya eso de las 48 horas hay que estar preparados siempre, ¿no? Sí, y aparte yo creo que, bueno, pues desde acá, ¿no? Desde las ondas libres, de verdad, yo creo que hoy es un día muy importante también. Hoy durante la tarde, durante todo el día y sobre todo la noche, que yo creo que ya se armará como alguna, ¿no?, estrategia colectiva y se hará un llamamiento así bastante general, ¿no?, para movilizar a toda la gente que se solidarice con la situación, porque sí, no sé, yo creo que también hoy va a ser importante el que la gente esté ahí apoyando esta situación, ¿no?, un poco. Sí, incluso si la gente quiere acampar y dormir afuera, también es bienvenida, si quiere dormir adentro, si quiere pasarse por ahí solamente un rato entre la salida del trabajo, llevar comida, cocinar o a lo que sea. No, todo hay una plaza linda ahí para acampar, ¿eh? También te digo. Sí. Hay una fuente cerca, en fin. Sí, sí, que vamos, que todas las ideas son válidas también, ¿no? Sí, sí, sí. Pues bueno, ahora ponemos un poquillo de música y ahora continuamos con el programa. Decirte que estamos en directo, que si quieres intervenir puedes hacerlo a través del teléfono 93-359-4900. Aquí, bueno, nos había llamado un compañero, nos había dado esta última noticia del Felip Puig, que había hecho estas declaraciones, que estaba a la espera de a ver qué hacían, si el juez le daba la orden para soltar a sus perros y atacar al bloque directamente. Y bueno, estamos esperando a las compañeras que nos llamen desde la universidad, si nos están oyendo o si hay gente que nos esté escuchando y tenga alguna novedad, y desde el hospital para dar las últimas noticias y bueno, para que nos cuenten cómo está el patio, ¿no? Porque sí que sabíamos que se iban a hacer asambleas, ¿no?, esta mañana, tanto en la universidad, me imagino que en el hospital también. Sí, estará por empezar en la universidad a las 12:30. Ajá. Pues bueno, eso, que esperamos vuestras llamadas.

Que Ruco Varela se tatúe una esvástica y claro, el Vaticano está con los pobres, pero los bienes clericales no son precisamente de cobre. Racistas juzgan por el color de la piel, mientras España vende armas a Israel. Y que se usen las banderas como abrigo para los que cruzan las fronteras. Que nos censuren, no sea que alteremos el orden social. Siempre sufre el obrero con precariedad laboral. Dialogan con los estudiantes con represión policial. Sometidos a los que tienen el poder, los medios de comunicación manipulan la verdad a su merced. Siempre se enriquece el empresario a costa del proletario. Fracaso en el sistema carcelario, violadores y... Por descolgar una bandera, Franky estará 2 años allá adentro. Trabajo sumergido, quieren abaratar el despido. Es fácil decir que los inmigrantes vienen aquí a quitarnos el trabajo, pero mira hacia atrás, recuerda el pasado. Es lo que el neocolonialismo ha provocado y no hay más. Es fácil decir que se vayan a su país, pero piénsalo, ¿qué harías si eso te pasara a ti? Estamos en Babilonia, parece infrenable el plan de Bolonia. Berlusconi, Rajoy, Bush, Blair, Sarkozy y Aznar, y me dejo a muchos más, yo. Hablan de las prostitutas, pero nunca de los clientes. Y claro, la COPE tiene millones de oyentes, pero la mitad de gente la escucha para reírse de esos incompetentes. A la mierda Jiménez, Los Santos y César Vidal, yo quebranto sus leyes con mi crítica social. Aulas vacías, que será del mañana, conciencias frías, pocas mentalidades activadas, yo no quiero ni pensarlo. Futuro oscuro y nadie puede remediarlo. Aulas vacías, que será del mañana, conciencias frías, pocas mentalidades activadas, yo no quiero ni pensarlo. Dicen que la juventud es el futuro, si es así, hermano, yo lo veo muy oscuro. Se cambiaron las protestas y las vagas por fumadas y borracheras, siempre de madrugada. No quedó nada de los ideales por los que lucharon nuestros abuelos, nuestros padres. En el cielo permanecen los que un día callaron y observan qué está haciendo de la juventud. El Estado nos recluta con exactitud. No hacen caso ni a los profesores ni a los padres. No nos gusta que nos marquen un esquema, solo queremos desmadre. Pero como borregos obedecemos al sistema, es lamentable. Si la educación es un pilar básico de esta sociedad, privatizarán escuelas muy rápido, es la realidad. Y así de negar el acceso del hijo del obrero a la universidad, ni luchan ni hacen nada por cambiar, pero son los primeros en quejarse cuando la situación está mal y ya no puede arreglarse. El que lucha, el que se mueve, es el flipado. ¿Para qué ir de manifestación? Menuda motivación. Prefiero quedarme en el MSN y dejar que mi mente de porquería se llene. Aulas vacías, que será del mañana, yo. Conciencias frías, pocas mentalidades activadas, no quiero ni pensarlo. Futuro oscuro y nadie puede remediarlo. A las vacías, que será del mañana, yo. Conciencias frías, pocas mentalidades activadas, no quiero ni pensarlo. Futuro oscuro y nadie puede remediarlo. Ya no se sueña con la revolución, al diferente se discrimina, se planifica ir de botellón. Pregúntale a alguien sobre lo que pasa en Palestina. Como decía Hernández, juventud que no se arriesga, sangre que no se derrama, ni es sangre ni es juventud, esclavos de un sistema que nos maneja. Dentro de unos años esto acabará en drama y poco a poco avanzamos hacia la servitud. Si hoy en día tiene más autoridad la televisión que los padres, y esa es la verdad. Con una actitud de aprensión, cualquier lucha parece en balde. ¿Para qué estudiar si los universitarios son parados? Pueblo que no sabe leer ni escribir, pueblo que se le puede engañar, pueblo manipulado, pueblo explotado. Inventan leyes de educación para incrementar el fracaso escolar. Saca tu propia conclusión, haz algo por tu vida, que no te puedan manipular. Aulas vacías, que será del mañana, conciencias frías, pocas mentalidades activadas, no quiero ni pensarlo. Futuro oscuro y nadie puede remediarlo. Aulas vacías, que será del mañana, conciencias frías, pocas mentalidades activadas, no quiero ni pensarlo. Futuro oscuro, nadie puede remediarlo. a la huelga, compañero, no vayas a trabajar. Deja quieta la herramienta, que es la hora de luchar. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos, madre, y ellos. Contra el gobierno del hambre nos vamos a levantar, todos los trabajadores, codo a codo con el pan. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos, madre, y ellos. Desde el pozo y el arado, desde el torno y el telar, vivan los hombres del pueblo, a la huelga federal. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos, madre, y ellos. Todos los pueblos del mundo la mano nos van a dar para devolver a España su perdida libertad. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos, madre, y ellos. Y bien, aquí continuamos en directo. Está sintonizando Radio Bronca en el 104.5 de tu FM. También nos puedes escuchar en el 96.6. Como siempre recordamos, si los bastardos de AM2 FM nos lo permiten. Y también estamos sintonizadas el día de hoy por Radio RSK.info, que también se emite en el 107. También... desde acá le volvemos a mandar un saludo y un fuerte abrazo a nuestros compañeros y a nuestras compañeras de Radio RSK, que estamos ahí haciendo piña, que de eso se trata. Y bueno, y este tema de la huelga, que ya es un clásico, mítico, que siempre pasamos en Rebelde sin Sombra, que no pasa de moda, que está de total actualidad. Y que es lo que se percibe, ¿no? Lo que se percibe en las calles, en la manifestación que ya estuvimos hablando. La gente cantaba de lo de la huelga general. En todos lados se está escuchando hablar de la huelga general, pese al silencio, como siempre, de los grandes sindicatos. También quería decir que, me olvidé de decirlo, que cuando la manifestación de las feministas que salió de en Palau del Mar, se vino haciendo una serie de scratches en distintos sitios y pasamos por las puertas en Villa Laietana de los grandes sindicatos y todo el mundo cantando, ¿no? De vendidos y demás. Porque lo que se quiere hacer es una huelga general. Y las feministas también hablamos que la huelga general para nosotras es huelga de cuidados, es huelga de un montón de aspectos que igual a veces no se contemplan. Es decir, una huelga general en su totalidad. Y a raíz de eso, dentro de lo que es el ambiente educativo, se está hablando, bueno, ya se puso fecha, lo volvemos a repetir, el día 17 de noviembre va a haber una huelga general activa en todo el sector de educación, tanto escuelas, colegios como universidades, tanto del sector de trabajadoras y trabajadores de la universidad, de docentes de la universidad y estudiantes, y lo que se tiene pensado, bueno, en estos momentos hay asambleas en las facultades, es ver cómo continúa y cómo preparar esta huelga activa dentro del sector educativo. Una huelga activa significa pasar por todas las clases, hacer asambleas, hacer clases públicas, empezar a ver qué tipo de universidad y de educación se quiere, porque no basta con defender, porque muchas veces escuchamos defender la educación pública, ¿no? Y como siempre decimos en Rebeldes sin Sombras, ni la salud pública que tenemos, ni la educación pública que tenemos es de calidad, es bastante nefasta, entonces no vamos a defender las migajas que nos tiran, sino que la idea es cambiarlo todo, cambiar todo el proceso educativo, y en eso hay que ir preparándose para la huelga general del 17 de noviembre, ¿no? Sí, sí. Y ahora, antes, en este último bloque del programa, queríamos también recordar las convocatorias que hay de movilización, de lucha, de resistencia, de visibilizar todas las problemáticas, y concretamente hablamos del día 21 de octubre contra los abusos y agresiones policiales en el Furat. Ahora vamos a pasar a leer el comunicado que han escrito los vecinas y vecinas del Furat de la Vergoña. Y dice así. El barrio no se toca. Hace unos meses que estamos indignadas por el incremento de la presencia de cuerpos policiales en el Furat de la Vergoña. Con el pretexto de los robos y la inseguridad ciudadana, nuestro barrio se ha convertido en un verdadero estado de sitio, donde la progresiva militarización de los espacios sociales es el pan de cada día. No nos parece casualidad que este incremento de la represión cotidiana se haya visto acompañado de una campaña mediática racista, que diarios como La Vanguardia y El Periódico han desarrollado, publicando reportajes que muestran una imagen de ciudad asediada por carteristas y pequeños delincuentes, siempre inmigrantes, legitimando de esta manera la presencia policial. Estos reportajes pretenden desviar la atención de la actual situación de crisis económica global, recortes sociales en educación y sanidad, despidos masivos y desahucios, de los que políticos corruptos, banqueros y empresarios son directamente responsables. A ellos no les dedican reportajes, igual que tampoco se habla del robo sistemático y cotidiano de los bancos, ni del blanqueo del capital, ni del negocio de la guerra. Es evidente, en los tiempos que corren todavía más, que tanto los medios de comunicación como los cuerpos policiales sirven para perpetuar el sistema de injusticia, proteger a los que tienen. 3.000 plazas de policía más y 3.000 de profesorado menos. Como medida anticrisis nos hace pensar, ¿de qué tienen miedo? Este barrio, como tantos otros de la ciudad, sufre desde hace muchos años las consecuencias de un modelo urbanístico que excluye y expulsa y criminaliza a sus vecinas y vecinos y que pretende diseñar una ciudad destinada al turismo y al consumo. A pesar de los golpes, el barrio sigue vivo. Los vecinos y vecinas salimos a la calle cada día. Seguimos haciendo vida en la plaza, jugando al básquet, al fútbol, a juegos de mesa, haciendo paellas, cuscús, torneos de fútbol, proyecciones de películas, jornadas, charlando con colegas, haciendo asambleas, cultivando tomates, tomando cervezas, y lo seguiremos haciendo, aunque ahora lo llamen uso abusivo del espacio público. No vamos a permitir que se extermine la vida. Y este es el comunicado que sacaron del barrio del Furat, y creo que falta un poquito más. Que continúa. En estos últimos meses, la vida del Furat se ha visto afectada por la ininterrumpida presencia policial. Guardia Urbana, Mossos de Escuadra de la ARO, Área Regional de Recursos Operativos, y agentes de paisano de ambos cuerpos han tomado el barrio. No se les caen los anillos a la hora de cruzar la plaza motorizados a las 5 de la tarde, poniendo en peligro a niños y niñas que juegan al fútbol. Cuando ellos llegan, todo se para. Empiezan las intimidaciones, las coacciones, las amenazas y las identificaciones sistemáticas de jóvenes y no tan jóvenes, de familias caribeñas, marroquíes y argelinas. La solidaridad en contra de estas acciones represivas también se castiga, y son muchas las vecinas que han sido identificadas, intimidadas e incluso multadas por intervenir de forma activa en contra de la impunidad y los abusos policiales. Concretamente, dos de las situaciones más aberrantes que hemos vivido en esta escalada de violencia policial se han dado en las últimas semanas. El día 4 del 9 de este año, agentes de los Mossos de Escuadra irrumpieron en la casa de unos jóvenes de origen caribeño y, justificando el allanamiento de morada en base a un supuesto robo, les apalizaron hasta que uno de ellos tuvo que saltar por la ventana para huir de los golpes. Como consecuencia de la paliza, el joven tiene la pierna rota por 3 lugares diferentes y ha presentado una denuncia contra los Mossos y el hospital donde estuvo ingresado. Ayer, 27 del 9, dos agentes de la Guardia Urbana se presentaron en casa de su madre con la excusa de identificarlo. ¿Ya caminas? Pensábamos que te habíamos dejado paralítico, le dijo uno de ellos. Este es solo un ejemplo de las múltiples humillaciones de las que fue objeto. También le intimidaron, le insultaron y le amenazaron con otro escarmiento cuando se encontraran a solas. Al momento llegó una furgona de los Arrows, sorprendidos de la concentración de gente indignada ante la actuación policial. El escandaloso y patético numerito policial permitió que algunos amigos y familiares de los jóvenes hablaran de otras situaciones cotidianas a las que han sido maltratados por la policía. Otro hecho a destacar sucedió el 21 de septiembre, a las 12 horas, cuando un dispositivo de los Arrow y dos jeeps del mismo cuerpo colocaron a todas las personas que estaban en la plaza contra la pared para identificarlas y registrarlas bajo la excusa de que estaban haciendo un uso abusivo del espacio público. Terminada la redada, se los obligó a marcharse a sus casas. «Esto no lo hacemos para que te cambies de banco, lo hacemos para que te vayas de aquí», le dijeron a un chico. Desde la Asamblea de Vecinos y Vecinas del Cascantic queremos denunciar la prepotencia, la impunidad y el acoso sistemático a la vida del barrio y a sus gentes, así como el descarado carácter racista de las actuaciones policiales, respaldadas por políticos y medios de comunicación. Propagar la cultura del miedo y de la indefensión es su estrategia, pero esta se les gira en su contra cuando nos mantenemos juntas, creando redes de solidaridad y apoyo mutuo. No vamos a consentir que nuestro barrio se convierta en un estado de sitio. Queremos un barrio solidario y combativo, libre de abusos policiales, de redadas y racismo. Ven a la manifestación el día 21 de octubre a las 19 a las 7 en el Furet de la Vergoña, Metro Urquinaona, Arc de Triomphe, Jaume I. Pues bien, ahí no queda este comunicado, que yo creo que es bastante, bueno, que no hay nada que explicar ni aclarar. Está bastante claro cómo es la situación. Porque sí que, bueno, este comunicado me parecía bastante importante porque sí que desglosa cómo es la vida cotidiana, ¿no?, en el barrio, que solamente pues la propia gente que vive ahí 24 horas sabe cómo se producen, ¿no?, pues estas intimidaciones, estas agresiones, estas palizas, estas casi, bueno, pues torturas, ¿por qué no?, este asedio por parte de los cuerpos represores del Estado, que es bastante continuo, ¿no? Y con este carácter racista que se palpa ahí, ¿no? Que se refleja. Por eso es importante estar ahí junto con los vecinos y vecinas, apoyando también esa denuncia y esa visibilización de que, bueno, pues de que están juntas, ¿no? Y juntos, ¿no?, todos los vecinos y vecinas. Luego también hay otra convocatoria para el 22 de octubre. Sí, el 22 de octubre hay varias cositas, ¿no? Pero nos parecía importante empezar por algunas desde la mañana, ¿no? A las 10 de la mañana, el día 22, en la Bonne Maison, que queda en San Pérez Mesvalls número 7, se va a hacer una asamblea de trabajadoras y trabajadores del hogar. Ya se había hecho una primera presentación en la Casa de la Solidaridad, que fue el día que nosotras hicimos senador, que no me acuerdo, hace ya un mes o dos, donde las trabajadoras empiezan a organizarse para armar su propio sindicato. Nosotras veníamos siguiendo lo que estaban haciendo en Madrid y los comunicados que estaban haciendo, que recibieron el apoyo de todas las asociaciones de barrios y demás. Y aquí en Barcelona también se están organizando, ¿no? Entonces han colgado un poquito el llamado a esta convocatoria y dice solamente dos frases, ¿no? Pese a la importancia de nuestro trabajo, muchas veces este no se ve correspondido con dignidad y sufrimos discriminación. Por ejemplo, al no tratarnos como trabajadoras y trabajadores, carecemos de contrato, carecemos de horario laboral, se nos niegan las libranzas, vacaciones, pagas extras, bajas por enfermedad, etcétera, etcétera. Las leyes laborales confirman esta discriminación injusta al negarnos el acceso al régimen general de la seguridad social, al negarnos el derecho al subsidio de paro, al considerarnos un régimen especial. Pues esta es la pelea que están dando las trabajadoras de entrar dentro del sistema de seguridad social, del régimen general. Pues para ello, no sé si ya se están organizando y tratando de armar su propio sindicato de base o si se están organizando de alguna otra forma, pero están convocando eso a las 10 de la mañana, el sábado 22, en la Bonne Maison. Luego, por la tarde, hay más cositas. Está también la manifestación que dice Sense casa, casa sense gent, como se entiende, ¿no? Manifestación, sábado también el 22 de octubre a las 6 de la tarde en Mare de Déu de la Salud y que queda en el metro Ochoanic o Lesseps. Es contra los desalojos.

bien, pues con este temazo de que algo va a estallar, algo va a explotar, algo va a cambiar, pues vamos en esa dirección, evidentemente. No vamos a defender su norma social, sino vamos a pelear por lo que creemos que es... Justo. Justo, muy bien, has encontrado la palabra adecuada. Y bien, pues nada... Después de haber nombrado las convocatorias y que bueno, que esperemos que estéis ahí, pues mostrando vuestro apoyo, solidaridad y ya nos estamos marchando. Deciros que si nos estáis escuchando pues en otro día que no sea el 17 de octubre, pues estamos enlatada. No nos saturéis a llamadas porque no estaremos en directo. Hoy era el día de saturarnos de llamada y no lo habéis hecho, pero bueno, en fin. Bueno, estoy un poco así como, en fin, que esperábamos como mucha más participación en todo lo que está pasando, que sabemos que teníamos muchas compañeras en diferentes lugares, que se están produciendo cosas muy interesantes, sí. Y no nos han llamado, pero bueno, bueno, no pasa nada. Porque nosotras no podemos estar en todos lados. Estamos, queremos abarcarlo todo y no llegamos y estamos en la mitad con un pie en cada lado. Entonces, les pedimos a todas las compañeras, amigas, corresponsales, gente, oyentes, que estén escuchando y estén participando de algún proceso, que llamen a las radios libres, a los medios libres en general, no solo a nuestro programa, que ya nos encantaría, sino que en general, el tema este de que los medios están, bueno, desvirtuando la realidad, es así. Entonces no sigamos confiando en los grandes medios. Apostemos por los medios libres, a llamar por teléfono, a mandar mail y a comentar, aunque sea comentar lo que quieran decir, si incluso no están en una asamblea o no están en esto, pero quieren llamar y decir, yo también estoy rabiosa porque todo lo que me está pasando, y vomitar un poco toda la rabia y la bronca, pues aquí está Radio Bronca, ¿no? Para eso. Sí, sí, dando bronca aquí en las ondas libres. Pues nada, eso, pues mandar un saludo a toda la gente que nos esté escuchando y decirles a toda la gente que nos escuchaba hace semana y media a través de internet, pues que no está siendo posible, pero que estamos en ello y que esperamos que pronto se pueda realizar. Y que mandarles desde acá un saludo fuerte, un abrazo fuerte a nuestros compañeros y compañeras de Radio RSK, que hoy nos han estado pinchando la emisión, y que nada, pues que ahí estará la coordinadora de Radios Libres, que para eso también la hemos montado y creado, porque seguimos confiando en la creación de los propios medios, y que pues intentaremos, en la medida de nuestras posibilidades, de poder cubrir, pues este estallido, ¿no? Este de algo que va a explotar, como decía la canción. Vamos a terminar con el tema, aunque nos pasemos un poquitito del horario, unos minutillos, vamos a pasar el tema del Parlament. Y antes yo quería saludar y un muy feliz cumpleaños rabioso y demás para aquellas personas que cumplan años entre hoy o mañana, por ejemplo, de disfrutar de su cumpleaños saliendo a la calle a enrabiarse un ratito más. Bueno, la gente que cumple años ya se sabe que contra más viejita, más sabia tú serás. O sea, tomároslo por ese lado, de manera positiva. Pues nada, nos dejamos aquí con este rap combativo maravilloso de Yo también estaba al Parlament. Salud y rebeldía. Més la violència. Violenta i violència. El caos violent per violència que s'ha viscut a les... Greus incidents. A més, amb violència en el carrer. Pintada alguna esquitxada amb pintura i fins i tot hi ha hagut una diputada de Convergència que ha patit una petita lipotímia. Més la violència. Violenta i violència. El caos violent per violència que s'ha viscut a les... Greus incidents. Se'ls han escopit, se'ls ha tirat pintura... Més la violència. Violenta i violència. I la violència. Fer ús de la violència. Les actituds violentes, la violència. Violència, agressivitat. Més la violència. Violenta. Més la violència. Violenta. I la violència. Ben, ben, ben, aturem el Parlament. Ben, ben, ben, aturem el Parlament. Jo estava. Jo també. Jo estava. Jo també. Ben, ben, ben, aturem el Parlament. Ben, ben, ben, aturem el Parlament. Jo estava. Jo també.